La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de Modulor Radio. Es un lunes transmitiendo de la cabina de Ibero Radio. Gracias a todos los que nos escuchan y descargan este programa. Y soy Eduardo Virac Flores y me acompaña como siempre Alejandro Montiel. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, saludos a todos. Bueno, tenemos invitado. La semana pasada ya no se pudo concretar un programa especial, pero Alex está haciendo aquí todos los mecanismos y agendas para que ahora Modulor salga de la cabina de Ibero y vaya a visitar oficinas, o sea que estén pendientes en el blog, tanto de radiomodulor.blogspot.com y el de arquitecturaiberopuebla.blogspot.com. Y el programa de hoy lo hemos dedicado a arquitectura y cine. Es un tema que lo hemos venido platicando, pero bueno, no hemos como que profundizado en un programa en específico. Una vez lo hicimos y le platicaba al invitado de hoy que lo hicimos sobre arquitectura y cine del futuro. Entonces, y ahorita les explico también más o menos de dónde viene esto, porque él me influyó de cierta manera en ese tema. Así que, bueno, les presento a un arquitecto y amigo que es José Ramón Pérez Osejo. José, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con ustedes. Y bueno, José, pues es un tipo que lo conozco de hace tiempo porque fue mi profesor en Proyectos 3, o sea, hace ya mucho tiempo. Y es un arquitecto joven, también porque luego así todos me dicen los invitados cuando empiezo a narrar las historias de que no nos conocemos de hace tiempo, todos saltan y dicen, no, pero Audi, somos jóvenes, sí, es joven. La relación también con José es interesante porque participé en su taller también, pues mucho tiempo, ¿no? Así que como fue mi profesor. No sé si se acuerde José de esos tiempos, pero junto con Hippie alguna vez hicimos como una casa, un proyecto ahí como divertido. De repente creo que eran más cervezas que arquitectura, pero estuvo muy interesante. Entonces, José ha influido en mi quehacer profesional. Ahorita compartimos el aula de clases, pero ahora yo como de apoyo en el taller que está llevando. Entonces, bueno, es un tipo que lo conozco bien, entonces hay confianza. Bueno, José, primero, ¿dónde estudiaste? Esto lo vamos a tratar rápidamente. Y vienes de hacer como una maestría. Entonces, también, como platícanos de qué fue esa maestría, en dónde la hiciste, y ahora cómo te sientes aquí en Puebla, ¿no? Ya de regreso. Gracias, Eduardo. Pues estoy en la crisis post-maestría, como le debe pasar a la mayoría. La maestría no tuvo nada que ver con cine, así que podemos cubrir eso brevemente enseguida en nuestro tema. Yo estudié la licenciatura en la UDLA. Mientras estaba en la UDLA tuve muchas dudas de la licenciatura y de la UDLA, y consideré la Ibero en Puebla, en México, consideré la UAP, consideré alguna otra. A fin de cuentas terminé en la UDLA. Hoy en día ya recomiendo a alguien más que estudie esa licenciatura en la UDLA, antes no estaba tan seguro. Igual recomiendo la licenciatura en la Ibero, en donde estoy dando clases a partir de 2000, excepto por los dos años en los que no estuve, de 2007 a 2009, regresé a dar clases en enero, en los que estuve haciendo una maestría en patrimonio y arquitectura, un poco de conservación y de intervenciones y restauración, pero también otro tanto de reutilización, adaptación, conversión y de vida contemporánea en espacios históricos. De eso se trató la maestría. Fueron dos años que me pasaron muy rápido, fueron de mucho trabajo y también de mucha diversión y mucho aprendizaje. Ahora que regreso, espero tener en el material que Puebla ofrece bastante campo de trabajo dentro de esa área. A ver qué tal me va. Que hay campo, ¿no? De dónde hacer. Bueno, si conocen la obra del taller y José Ramos, que es un apasionado en esos temas, entonces también nos parece coherente, bueno, que lo conocemos, que haya hecho como unos estudios de posgrado en ese sentido, ¿no? Los temas del molino. Incluso yo he escuchado en programas con Carlos Montero, José, hablando sobre la situación de los molinos de Huexotitla, la Casa de la Siempre Iba, bueno, hay muchas cosas más, ¿no? Entonces, ¿Algo quieres comentar a arquitectura y cine antes de profundizarme, Alex? Porque no, tú también estás metido en eso. También estoy metido en eso, y aquí es un poquito gracias a Audi, entonces también creo que como que nos fuimos pasando la batuta. Pero pues me gustaría que empezara José Ramón. ¿Qué onda aquí? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? De arquitectura y cine, pues es amplísimo el tema. Es mucho, ¿no? Sí, me da pena que no escuché la primera sesión que ya tuvieron en el programa sobre arquitectura futurista y cine, porque hay también muchísima tela de donde cortar ahí, ¿no? Platiqué con Eduardo la primera vez que hablamos de este programa, el de hoy, sobre películas en las que el protagonista es la arquitectura, independientemente de qué tipo de arquitectura es. En muchas películas muy comerciales, la arquitectura como protagonista es la ciudad de Nueva York, por decir, o la ciudad de Londres, o quizá alguna ciudad menos conocida. En cuántas películas también París es tan importante como el héroe o la heroína o lo que sea. Y más allá de la ciudad completa, hay películas que se centran en cierto edificio del tipo que sea, ¿no? Un edificio histórico, hay películas que cuentan la historia de un castillo medieval. Y es el castillo el que se encarga de llevar la trama de la película, más que la gente que vive dentro del castillo, que anda alrededor de él, ¿no? Esa fue una idea de las que se me antojó explorar para el programa de hoy. No la llevé tan lejos, desafortunadamente, pero es interesante porque teniendo en mente el tema de arquitectura y cine, podemos ir haciendo distintos apartados de él para distintos programas. Por ejemplo, en Proyectos 3, o sea, les decía, porque un ejercicio que fue hacer como pensar una ciudad, ¿no? O sea, partiendo como de la cota cero y que sea en un esquema futurista, ¿no? Entonces me acuerdo que en el pizarrón hicimos una gran lista y por supuesto les decía que la tesis o el texto fue Italo Calvino con las ciudades invisibles, ¿no? Y que fuera como el motor de la imaginación a ti como diseñador y pensaras como la ciudad en diferentes situaciones, bueno, etcétera. Es como el texto que se recomienda. Y del futuro, bueno, En ese entonces pusimos una lista larga que fue más o menos de lo que hizo. Hablamos en el programa pasado de arquitectura como de Blade Runner, Star Wars y bueno, etcétera. En particular contamos anécdotas que son interesantes porque se graban en el DF, ¿no? También, o sea, platicamos del futuro, pero situaciones que se graban en el DF, ¿no? Y le decía a José Ramón, por ejemplo, ¿viste El Vengador del Futuro, esta de Arnold, ¿no? Pues sabías que se grabó en la esta glorieta de Insurgentes y el metro del DF, fueron ahí los vagones y cómo se ambientaban en un esquema futurista. Agustín Hernández, que fue el colegio militar y fue este laboratorio, y les decía hasta esta película de Dragon Ball, que se grabó ahí como en, hay unas escenas de en Santa Fe y aparece la lavadora otra vez de Agustín Hernández, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, también el tema de la música, porque si vieran ahorita la mesa de la cabina está llena de discos que trajo José Ramón, porque es la otra cuestión del programa, que también como la música influye mucho, tanto en una película, en el tema tratado, y aquí en el espectador o el invitado que se pone a hacer su tarea, ¿no? Y elegir la música, ¿no? Si quieres, ¿cómo fue este proceso, no? Pues estuve pensando en la arquitectura y en la música. Y definitivamente me interesó y me apasionó la idea de la arquitectura futurista, empezando con películas como Metrópolis. Y todas las películas espaciales tendrían algo de ese mismo ingrediente, y, no sé, infinidad de espacios que no existirían. Y esos tendrían relación con proyectos hoy en día de espacios en climas extremos como arquitectura submarina o arquitectura polar, no sé, no tengo ni idea. Otro tema que pensé fue el de la arquitectura fantástica. Y hablo igual de la fantasía de Tim Burton que de la fantasía de Walt Disney, ¿no? Pensando también en espacios que nunca existirían o van a existir. Películas como 12 monos que comentamos, claro, tiene como un espacio importante un diseño de Livius Woods que es simplemente un dibujo, pero en esta película estos señores la llevaron a cabo como una escenografía y ahí estaba trepado Bruce Willis, ¿no? Claro, interrogándose con estos monitores aquí muy interesantes, ¿no? Sí, y bueno, también me gustan a mí las películas, como comenté, que tienen a una ciudad como protagonista y dentro de ese apartado, películas fatalistas o apocalípticas en las que un hito o una ciudad completa se destruye. ¿En cuántas escenas en el cine ya hemos visto caerse, hacerse pedazos, incendiarse? Señor de los Anillos, no sé. Pensé, por ejemplo, en la Estatua de la Libertad, o en la Torre Eiffel. King Kong. King Kong trepado, me parece. Películas así, esas películas tienen esa relación, claro, destructiva, nociva, apocalíptica, con la arquitectura, ¿no? Pensando en los discos que traigo hoy, estos tienen que ver más bien con música de películas, y son cada disco de un compositor distinto, algunos de gente que conocemos muy bien, como John Williams. Tenemos aquí también a John Barry o a Eric Serra, y algunos de gente menos conocida que ha hecho música de películas, algunos de gente que ha hecho, además de esta música para películas, música pop rock con este o aquel grupo, y han grabado álbumes. Y buscaba yo dentro de estos discos, que son varios, las películas con una relación o con un enfoque en particular hacia la arquitectura. Pero esto se convirtió, como quien dice, en dos tareas separadas. Por un lado, la lista que empezamos a platicar tú y yo, Audi, sobre arquitectura y cine, edificios en particular, directores o escenas en películas y ambientaciones. Y luego, por otro lado, esta bola de compositores y estos discos que son todos como recopilaciones. Y como ninguna de las dos tareas la terminé, en realidad yo no sé en qué programa estoy yo, no sé qué opinan ustedes. Está muy bien, porque yo creo que definitivamente una cosa te lleva a la otra, y está muy bien linkearla. Por ejemplo, si por ejemplo aquí, nada más tomando el de John Williams, el tema, lo hemos dicho, que como su música definitivamente es como muy emotiva y dramática, te lleva al clímax de cierta situación. Nada más leyendo, por ejemplo, los Cazadores del Arca Perdida, ¿no? Alguna vez, creo que en ese programa pusimos la tonada famosita de Indiana Jones, ¿no? Porque ahí, en esos temas es como el John Williams, y te acelera el corazón, los sentimientos, cuando Indiana Jones va escapando de ciertos templos perdidos, y en Star Wars ni se diga, ¿no? Con la desaparición de las naves, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, con Superman, Man, está Jurassic Park, la lista de Schindler, no sabía que era de John Williams, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues no sé qué elegiste para hoy, porque hay mucho. Bueno, Danny Elfman también, yo sí lo ubico perfecto, que vas a poner una de él, ¿no? Sí, de John Williams yo no me acuerdo de la música de la lista de Schindler, pero es una de muchas películas. Este señor ha trabajado toda su vida en crear esto que tú comentabas, unas sensaciones, unas progresiones, de acuerdo a cómo va la historia en la película. De entrada, entre estos dos que comentaste tú, por ejemplo, Danny Elfman y John Williams, hay una gran diferencia. De Danny Elfman yo me acuerdo claramente de ambientes. El señor ha escrito cierta música con la cual describe una escena, y esa música puede repetirse rápido o lento, largo o corto, pero a fin de cuentas él está acompañando a una imagen en la película, más que a un evento, claro, a diferencia de John Williams. Danny Elfman le ha compuesto música a algunas películas de Tim Burton, y una de las piezas que escogí hoy fue la de Beetlejuice, para escuchar eso mismo, uno de los ambientes que este hombre Burton ha dibujado en alguna de sus más profundas aventuras y recreaciones. Sí, sí, sí. Danny Elfman ha compuesto música también para Batman, y me imagino que él, como individuo, se parece a ese carácter experimental y oscuro de Burton, ¿no? Compuso la música para Dick Tracy, para Midnight Run, para algunas que no conozco, ¿no? Música para The Simpsons. No, qué raro. Entonces, una canción de este disco fue la que escogí para escuchar eso. Pues si quieren, de una vez, ya que la mencionamos, creo que estamos en la hora perfecta, ¿no? Para mandarnos a la primera canción. Alex, por favor, mándele a usted. We'll be right back. Ideas y realidades. Ibero Radio. Ideas y realidades. Ibero Radio. Ibero Radio. Cincelando ideas. Decide estudiar un posgrado en la Ibero Puebla. 5 especialidades, 20 maestrías, un doctorado. Informes al 229-0700. www.iberopuebla.edu.mx. Investigación y posgrado, Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Inicio de cursos, agosto 2010. Decide ser. 8 nuevas licenciaturas en la Ibero Puebla. Ingeniería Civil. Universidad Iberoamericana Puebla. Calidad educativa. Examen de admisión, 22 de mayo. Informes 372-3030. Tú decides. Ibero Radio. Ibero Radio. Ideas y realidad. Bueno, ¿qué tal? Regresamos después de este corte. Y estamos platicando con el arquitecto José Ramón Pérez Osejo. Está interesante este programa porque creo que ya se volvió más de soundtrack y de score y de atmósfera, que está padrísimo. Porque tenemos los discos en la mesa, ¿no? Y estamos platicando sobre, en sí, la postura de el artista frente a la película, ¿no? Y ahorita como que salieron unos adjetivos diferentes, una forma de entender la música con la imagen, con la escena, ¿no, José? Sí, bueno, hablábamos de diferencias entre John Williams y Danny Elfman como compositores de música para películas. Y ahorita, mientras escuchábamos la pieza de ellos, le pusimos estos adjetivos a la música que hace cada uno. Podríamos hablar de que la música de John Williams es como una música narradora, mientras que la música de Danny Elfman pudiera ser más una música fotográfica, ¿no? Pensando en que una describe el evento y el suceso y te va preparando y va creciendo la emoción, te lleva a la ansiedad, mientras que la otra es más bien la música para acompañar una atmósfera, un ambiente en la película, ¿no? Y yo también me puse a pensar también en personajes que no están acá, que también soy fan o músicos de los que soy fanático y han hecho música para cine, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que soy fan de Gustavo Santaolalla, y digo esto porque ya va a salir la nueva película de Alejandro González Iñárritu, y alguna vez también platicamos sobre esto, sobre la Barcelona, a lo mejor de Woody Allen, de Vicky Cristina Barcelona, y a lo mejor la Barcelona que va a mostrar el Negro Iñárritu, ¿no? Porque a lo mejor esta es la Barcelona periférica, la de Badalona, la del el catalán más como de barrio, con el corte característico, y seguro escucha rumba catalana y se pasea en el Raval, y no, definitivamente no es la Barcelona chic que presenta Woody Allen, de la Barcelona moderna, y me refiero al modernismo de Gaudí, ¿no? Como que la más exquisita. ¿Viste Vicky Cristina Barcelona? Buenísimo. No. Woody Allen, sello Woody Allen, que también está en Cannes presentando otra. Y música de Mars Volta para El Búfalo, una edición de Memo Arriaga. Ahorita Slash hizo música para This Not a Movie de Olayo Rubio, y bueno, etcétera, también hay mucho de qué contar. Pero otro grande también, que ya nos trajeron música de esto, de Ennio Morricone. O sea, también Ennio Morricone, ¿ubicas Ennio Morricone, José? Sí, por supuesto, y me salté su disco porque sería uno de los que habría traído a la misma mesa. ¿Qué película favorita tienes de Morricone? Porque creo que él también es como de escena, ¿eh? Yo te platicaba, si creo que lo comentamos antes del programa, si recuerdan la escena esta de la carriola en la película de Los Intocables, yo me acuerdo que esa escena es muy larga y seguro fue compleja en realizarla, porque fue esos momentos de tensión, la carriola se va deslizando por una estación más o menos de creo ahí como de Chicago, y todo el ambiente es muy particular, Andy García esperando abajo y Kevin Costner tratando de cazar a los malos. Yo también me recuerdo eso de Gangster por la de Dick Tracy, y Morricone va como que diseñando esos escenarios, ¿no? Yo creo que lo pondría más o menos como John Williams, pero no en una escala dramática, ¿no? Así como de clímax, ¿no? Morricone te toca más otras fibras. Bueno, a lo mejor como vieron el último de los Mohicanos. yo creo que ese sí fue como que más emotiva, ¿no? Ese riff o esa partitura sí se repite mucho en las escenas de cuando van a la batalla final, ¿no? Sí, de acuerdo. De Morricone me acordé de La Misión. Claro. Y pensé en un tercer tipo de música de películas. La música que describe no la atmósfera o el ambiente, sino el personaje. Porque muchos músicos usan estas piezas para los soundtracks a la hora de caracterizar a alguien, y me acordé de El Monje en La Misión y de su pieza, la que también se repite varias veces en la película, con oboe. Claro. Esa es una pieza que describe al personaje. Sí, del el Jeremy Irons, ¿no? Exactamente. Esa pieza, sí, es como de la escena que seduce, o el proceso de cortejo para estos... pues, indios guaraníes, ¿no? Así se llaman. Sí, ya, y bueno, sí, cuando agarra el oboe y empieza, ¿no? Como este proceso del choque de los mundos, y esa pieza, pues, por supuesto, juega un papel importante en el desarrollo de la película, ¿no? Sí, y cuando sale la pieza en la película nos está anunciando al personaje porque va a entrar a la escena, porque va a venir su momento climático, lo que sea, ¿no? Pensé en cuanto a una música que caracteriza, sería también una música descriptiva, pero no sería la de un ambiente, sería como otro tipo de música fotográfica, no sé si llamarla así, El Señor de los Anillos. Creo que esa es música de Howard Shore, no estoy seguro del todo, pero creo que sí es. Ahí cada ciudad tiene su propia música, y entonces vemos las dos torres, y segundos antes de ver la escena de las dos torres empieza la música de esas dos. Y vemos la aldea de los hobbits, pero antes de ver la aldea ya nos habían puesto la música que la introducía, etcétera. Sí, seguro algo más carnaval, así que te baje la escala, ¿no? Y como que... Sí, exactamente. No sé. Sí, bueno, en esa película también, aunque no tengamos ningún pedazo de arquitectura particular, los espacios van siendo protagonistas, ¿no? Los edificios, bueno, sí que tenemos las puertas de Mordor. Esas son dos edificios masivos, gorilas, estas son impactantes. Y las mismas dos torres, no sé. Sí. Ahí la arquitectura también es protagonista. Claro, platicamos de eso también, el proceso de las maquetas. O sea, obviamente ese tipo de películas pues requiere arquitectos, asesores, ¿no? O sea, así como fue el tema de 12 monos. Hay diseñadores, por supuesto, que están involucrados en todos estos procesos del diseño del ambiente, ¿no? También lo tocamos alguna vez con las películas de Kubrick, pues, por supuesto, en Odisea. Yo me acuerdo de ese como de diseño, si lo viéramos, pues para mí es como, es setentero, ¿no? Se me hace como de una onda, no conozco realmente los diseñadores, pero seguro como este lenguaje de Werner Panton, de estos diseños de sillas, ¿no? Como muy de líneas curvas que siguen, o sea, diseñadores ahí trabajando en películas, ¿no? Sí, claro, seguro en muchas de las películas espaciales hay eso. Hay un grupo de gente, diseñadores industriales, arquitectos, otras profesiones, encargándose de los sets, las escenografías. Es cada 2001 y eso. Sí, sí, sin duda, ¿no? Del Señor de los Anillos, lo que tú comentabas, de las maquetas. Hay una cantidad grande de minutos detrás de las cámaras, en donde nos las describen todas y nos enseñan cuál hicieron escala 1 a 5 y cuál hicieron escala 1 a 10 y no sé qué, y cuál repitieron 2, 3, 4 veces. Y algunas que hicieron escala 1 a 1, construcciones completas, ¿no? Que antes era más notorio eso de las maquetas, ¿no? Porque luego ves así películas que digo, como si viéramos, no sé, no la tengo en la mente, pero King Kong, o así películas así viejitas que tenías como que ambientar, yo creo que la nave espacial y casi, mire, se ve como que el hilito, ¿no? Y que se pone el montaje. Sí. Y no tan actuales, yo también apenas vi, hablando de eso, Los Cazadores de la Arca Perdida, que también ya se ve así como los montajes, ¿no? El que dice, mira, esto es como una maqueta, o esto es como una maqueta. Que obviamente la tecnología ya como que te ayuda a reducir esos impactos, ¿no? Pero también era lo divertido de también cómo se empalma la arquitectura con la realidad, con la escena, y decías, mira, aquí está, aquí pasa algo raro, ¿no? Pues simplemente la película de Metrópolis, ¿no? Impensable para su época hacer una cosa de ese tipo, y ahí está. Sí, y de repente también se ve como de pastel una escenografía, ¿no? Y se nota el hilo que tiene la maqueta, pero sí, son efectos de lo más progresistas y vanguardistas, ¿no? En cuanto a los hilos, definitivamente Star Wars es un ejemplo importante. Claro. Antes de salir al cine la segunda trilogía, editaron toda la primera trilogía y nos la volvieron a pasar. Ahí ya habían borrado 95% de los hilos. Yo conseguí esos DVDs poco después de que salieron al mercado y regresé a los VHS de mi infancia. Ajá. Y los puse. Y sí, claro que hay una diferencia enorme. A comparar la sí, arquitectura de Star Wars, ¿qué es la primera? ¿Los 70? ¿Los finales de los 70? 77, 80 y 83. Y ahorita bueno, es que por sí George Lucas era un visionario, ¿no? Hablando de Indiana Jones, creo que fue el productor o las hizo en sociedad con, sí, algo ahí, con Steven Spielberg, uh-huh, ¿no? Su visión sobre el THX y sobre, creo que otros esquemas de sonidos y tecnologías, creo que mucho es George Lucas, sí, ¿no? Sí, THX es todo suyo, y algunas otras herramientas cinematográficas que ahora están generalizadas, ¿no? También me quedé pensando cuando hablamos de música que ilustra el personaje, aquí de John Williams, la de Superman, ¿no? También es como, bueno, no sé, ¿no? Definitivamente. El intro, hasta hay como un spot de creo que es de Warner, ¿no? Que te anuncian Superman, y es con la melodía, ¿no? O sea, con el trabajo de John Williams. Sí, definitivamente. Y también me puse a pensar en la casa incluso de Superman, ¿no? Es decir, pensar en esos espacios como de hielo, no me acuerdo cómo se llama el planeta, pero no soy tan fan, pero en el nuevo pabellón de Londres, en Shanghai, ¿no? Platicaba con uno de los alumnos, ese pabellón la verdad pegó mucho, pero para los que conocen este libro de Pequeños Espacios, Grandes Ideas, viene ese pabellón en escala pequeña. Okay. No sé si todos lo tienen en la mente, es este como nido. En ese libro es de madera. Ahorita en Shanghai ya está montado, no sé de qué material, pero como creo que es más traslúcido. Y bueno, y a mí me recordaba, esto es como la casita de Superman, ¿no? Así cuando están en los hielos y ¿no? Y apretan un botón y no sé qué, ¿no? Cristalito. Exacto. ¿Película favorita ahorita, José? Uy, lo único que viste. No tengo ni idea. Disfruté mucho Distrito 9 o 29. Sí. Sí, la disfruté porque me encantó la nave espacial ahí suspendida sobre la ciudad de Johannesburgo y la trama y la historia. Es genial cuando el escritor, el narrador, empieza a contarte su historia desde muchos pasos adentro de la ciencia ficción, en la cual una cantidad grande de la ciencia ficción ya la das por hecho. Claro. Como que la nave esté ahí suspendida, ¿no? Y nunca nos enseñan detalles de la nave, y vemos algunos espacios por dentro y la vemos constantemente en el horizonte. La nave es secundaria, bueno, es parte del ambiente, es parte del escenario, y todo es la historia sobre estos señores y su relación con los de aquí. Y nadie explica nunca el momento en el que esa civilización y esta se encontraron, y cómo chocaron al principio, y cómo pudieron convivir en algún momento. Simplemente nos cuentan un pedazo de la historia, muy dentro de toda esa gran ciencia ficción. Eso me parece muy interesante, y me parecieron geniales los bichos, y me pareció muy divertido el protagonista, el sudafricano. Gocé mucho esa peli. Por ejemplo, sí, yo la comenté, a mí me gustó, seguro la comentó González del cine, mucha gente, como platiqué, no me gustó, pero de entrada, lo que dice José, la estructura narrativa de la película es diferente. Entonces, como te llama, ¿no? Ahí ya como ya te una onda ahí como documental o, ¿no? O narrativa, sí. Y es que está pasando, ¿no? Y después va entrando la película. Por supuesto, yo me puse a pensar en el paisaje, y creo que lo mencionamos, ¿eh?, alguna vez. Ese paisaje no es muy diferente al de Chalco, el de alguna periferia como Nesa, ¿me entienden? Si vas a la periferia de Valsequillo, el paisaje de ahí, donde viven estos bichos, ¿no? Donde en el sector 9, ¿no? O sea, esto es Chalco, ¿no? Y estamos en Sudáfrica, ¿no? Y ahí viene el Mundial, ¿no? Entonces, como que muchas ideas pasaban por mi mente. También Charlize Theron, creo que es de Sudáfrica, ¿no? Oye, es australiana, sí, ¿no? ¿No es australiana? No, creo que es Nicole Kidman, ¿no? O no sé, sí, porque tengo ahí como un empalme. Sí, una abuelita que es de Sudáfrica. Entonces, ¿no? También como que esas ideas ahí se cruzaban. Y bueno, ahorita que dijiste el tema de la nave, también, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de John Williams, pensé en la nave de E.T., que creo que era como un círculo ahí espantoso. Bueno, por ejemplo, esa no me gustaba tanto. Sí, era un poco torpe. ahí es donde les digo, ¿no? Que a lo mejor el diseño, si está bien hecho o te habla de tal lenguaje, a ti, espectador, no te distrae tanto, ¿no? A lo mejor esa es una importancia, a lo mejor en el que sí podemos hablar como arquitectos, ¿no? Cuando la ambientación yo creo que está mal hecha, o el diseño yo creo que es precario, primitivo, ahí a lo mejor el espectador sí puede saltar. Ah, esto no me lo creo que sea el futuro, ¿eh? Como vi un póster de una película mexicana, no sé cómo se llama, 2033. Exacto. Y por ejemplo, ahí yo dentro ya decía mala arquitectura. ¿No? Por ejemplo, el tema que decía, esto no me lo creo, o sea, como que es el futuro, porque hay como un, ubíquenos esta torre de Foster, que sale en una película de Woody Allen, la de Match Point, que es donde trabaja Jonathan Rhys Meyers, el pepino, sí, también piensan en la torre Agbar de Jan Uwell, y sale esta torre de Foster, y en esta película la vuelve narco. Entonces yo decía, a ver que, ¿no? Como que ahí ya la arquitectura no me gustó, entonces por lo tanto como que ya no me creo del futuro, ¿no? Ahí es, por ejemplo, la importancia, ¿no? Del arquitecto ahí, ¿no? Fondeando, ¿no? La película. Sí, el sector 9, eso está bien pensado. Nos enseña en la ciudad de Johannesburgo, en algún barrio, quizá un barrio financiero de la ciudad, en donde hay algunos edificios altos y vemos algunos sudafricanos trajeados y demás, vemos a las camionetas de televisión, y luego la mayoría sucede en estos barrios bajos. Estoy de acuerdo contigo, se parecerían a los nuestros. En otoño podemos invitar a alguien que haya estado en el mundial a que nos platique. Claro, claro, sí. Y bueno, nos enseñan ciertos edificios, una torre de telecomunicaciones, y nos enseñan la nave. Y son algunos ambientes y algunos escenarios pensados. Y luego el escenario de toda la trama, que es el escenario de los arrabales. Ahí yo creo que nada salta de la arquitectura, ¿no? Todo está bien hecho. Pensando en cómo se hacen esas representaciones, en los hilos de las maquetas y en cómo se definen cosas que no existen para incluirse en el cine, me acordé de el Coliseo recreado para Gladiador, que nos lo enseñan animado por computadora, pero impecable y completito, como no nos lo imaginamos generalmente. Las cubiertas estas, yo no sabía que existían, las lunarias. Sí. Ese sistema de lonarias que cubría no sé cuánta superficie del Coliseo. Sí, imagínate. No, yo me acuerdo que en una historia me recomendó mucho esa película para ver cómo era el Coliseo en su origen. Armado, ¿no? Armado. Que ahorita está Gladiador 2 en el cine. ¿Ah, sí? Se llama Robin Hood. es buenísima ese otro tipo de películas, ¿no? Las que te recrean el pasado y bien hecho, ¿no? Hablábamos antes de entrar de esos directores. Ridley Scott es experto en eso, porque me acordé de Blade Runner. Ya hemos platicado un poco de Ridley Scott con Blade Runner. Ahí también, ¿no? Con esos edificios es Los Ángeles, uh-huh. Este edificio de Los Ángeles, no sé si tú lo conoces, José, pero también sale en una nueva peli que yo no la quería ver, pero sí la vi, es de una historia como de arquitectos, que también siempre se me va el nombre. Es que cuando ponen cifras y números siempre se me va. De 500 días con ella. Ajá, esa. También es grabada en Los Ángeles, otra ciudad paradigmática, así como dijimos Nueva York, París, el DF, también se graban muchas películas en el DF. Esta película también trata de eso y ciertos edificios que ya son patrimonio. Y para identificarlos, los tienen que mostrar, así como Nueva York extraña las Torres Gemelas, porque cuando era una película en Nueva York, en la primera escena era fondeando Torres Gemelas, ¿no? Porque a ti te ubican, ah, mira, están en Nueva York, ¿no? Y ya, Torres Gemelas, ¿no? Y fondeando, ¿no? Pues hubo algunos productores y directores que se compraron un discurso posterior a la caída de las Torres en el que nos enseñaron Nueva York con mucho detalle, y muy guapa, y muy limpia, y muy viva, y siempre sin Torres Gemelas. Y ya luego alguien más hizo otra película en la que las volvemos a ver por ahí. De Los Ángeles, sí, también hemos visto en muchas películas. Sydney lo hemos visto. Claro. Porque siempre nos enseñan las velas del Teatro de la Ópera. Sí, sí, sí. De la Ciudad de México, yo no sé si algunas películas han utilizado los íconos, que son varios, pero quizá ninguno tan importante a nivel internacional. Lo que sí se ha usado es el ambiente. Exacto. La ciudad, ¿no? Se ha usado la megalópolis, el caos, se han usado ciertas avenidas por su tráfico vehicular, por sus banquetas, camellones, árboles, no sé, por las fachadas de todos los edificios. Es una ciudad genial para ver una película. Sí, la otra es que me pongo a pensar seguro en la complejidad que ha de ser grabar en una ciudad tan caótica como es el DF, ¿no? Hacer una película, pues por supuesto, se cierran grandes bloques, ¿no? Ahí sí, la gestión misma y la política es mega compleja. No sé qué tan divertido sea tratar con políticos mexicanos, ¿no? Tratar con Ebrard, etcétera. ¿Qué series lo han hecho? Eso me gustó mucho. ¿Se acuerdan la de los simuladores? Por ejemplo, yo me acuerdo que grabaron un capítulo que era asaltar un banco y el escenario era aquí el Congreso del Estado, ¿no? Junto al Palacio, y decía, oye, eso es Puebla, ¿no? Y digo, qué padre, ¿no? O sea, lo hemos platicado en Arráncame la Vida, José le platicó, pero no lo ha visto, ya lo tocamos en un programa, ¿no? A mí me parece extraordinario que hayan grabado en Bellas Artes, o sea, el impacto que tiene ese espacio, por ejemplo, la gente no ha estado ahí, tienes que estar ahí, y que luego graben una película, también ya te aburres de ciertos espacios de Nueva York, ¿no? Ya lo vimos mucho, ¿no? Aquí tenemos mucho, ¿no? ¿De qué hablar? Sí, ya el Upper State ya nos enseñó en demasiadas películas, ¿no? ¿Qué les parece si vamos ahora a la otra, ¿no? Pieza musical. José, ¿qué tienes preparado? Además de John Williams y Danny Elfman, que hemos estado comentando, traigo discos de John Barry, que es quien compuso música para África Mía, Mary Queen of Scots, Dances with Wolves, y de Hans Zimmer, que compuso música justamente para Gladiador, y para Rainman, que es en donde yo lo conocí, y True Romance. Esa es una película interesante. Esa película tiene un guión de Tarantino, pero la dirigió a alguien más, que le hizo un twist al final para volverlo feliz. El soundtrack de True Romance es un soundtrack genial, valdría la pena para un programa completo. Estos otros dos compositores son también gente que se ha dedicado solo a cine, aunque sus nombres son menos conocidos, han atacado películas de las grandes. Lo que vamos a ver es de un quinto hombre, de Mark Knopfler. A él lo conocemos más bien por Dire Straits, pero ha compuesto música instrumental y con canción para distintas películas. De él tengo un disco que me fascina, aunque no todas las películas las he visto. Uh-huh. Pero la pieza que vamos a oír es una pieza irlandesa, también muy como de descripción de un lugar, descripción del país, de Irlanda y demás. La película se llama Cal y la pieza se llama Father and Son, padre e hijo. Pues vámonos. Ibero Radio. 8 nuevas licenciaturas en la Ibero Puebla. Gastronomía. Universidad Iberoamericana Puebla. Calidad educativa. Examen de admisión, 22 de mayo. Informes 372-3030. Tú decides. Decide ser. Decide estudiar un posgrado en la Ibero Puebla. Nuevo doctorado en Medio Ambiente y Territorio. Informes al 229-0700. www.iberopuebla.edu.mx. Investigación y posgrado. Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Próxima apertura. Decide aprender. Decide ser. 8 nuevas licenciaturas en la Ibero Puebla. Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable. Universidad Iberoamericana Puebla. Calidad educativa. Examen de admisión, 22 de mayo. Informes 372-3030. Tú decides. Ibero Radio. Ibero Radio. Ideas y realidad. Regresamos después de escuchar esta segunda pieza y comentábamos de otra variante que encontramos, ¿no? José Ramón. Sí, habíamos hablado de composiciones en el cine ligadas a la arquitectura, y habíamos hablado de cómo poder describir una composición de una película, las que describían o seguían un evento, un suceso, las que describían un ambiente, una atmósfera, o las que correspondían a cierto personaje, alguna característica de alguno de los individuos y demás. La que pusimos es una pieza que describe un lugar, más bien, ¿no? Y es una pieza muy del país de Irlanda y demás. Otras dos de las piezas de esa misma película se llaman no sé qué irlandés, no sé cuánto irlandés, ¿no? Yo creo que podríamos ir haciendo una categoría muy grande. En algunas de esas categorías sería importante la arquitectura, en algunas no. Y comentábamos también que de los compositores, pues ninguno es de una sola de las categorías, y el soundtrack más pleno, más lleno, sería el que cubriera casi todas. Y por ejemplo, hablando de eso, yo me puse a pensar, bueno, porque ya lo he dicho, soy fan y tengo el soundtrack de Babel. En sí la película hace ese ejercicio de explorar diferentes realidades, idiomas y situaciones. Y el soundtrack, Gustavo Santaolalla, que en sí es un excelente productor, yo creo que explora eso en ese soundtrack, porque tiene el... Si te pones a pensar en el tema de la frontera, pues te tiene que poner algo ahí medio chuntaro style, ¿no? Y que te ilustre este sistema de situación Arizona y cazadores tejanos, ¿no? Y te habla cierta situación. Si hay una situación de Marruecos, pues por ahí hay unas como oraciones o rezos grabados y te ilustran esa situación. Si te tienen que ilustrar Tokio, hay una cancioncita muy rara que seguro es un éxito ahí pop japonés, muy raro, ¿no? Y así te va hablando del lugar, porque te tienen que describir algo, una situación cultural y emocional, porque también hay piezas que describen ciertas emociones, como lo ha hecho en 21 gramos y en Amores Perros, ¿no? Que también en Amores Perros, yo primero regalé el soundtrack y después vi la película. Yo creo que fue un gran trabajo de gestión, hablando del equipo de producción, cómo linkear a Café Tacuba, porque el Negro Iñárritu dirige el video este de Aviéntame, conecta con Control Machete, con Julieta Venegas, etcétera, y el trabajo de Santaolalla y bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué más, arquitectos? ¿Alguna película en especial de arquitectura que tengan en mente? Es que muchísimas. Hace rato que estaban diciendo de las maquetas, se me vino a la mente como hacían referencia, creo que alguna clase nos platicaste, o si no fue alguien más, pero bueno, en una clase de proyecto nos platicaban sobre la relación para el diseño de Ahora Son 13, esta saga o secuela de Ocean's Eleven, en donde habían participado varios arquitectos famosones, entre ellos Frank Gehry. Y bueno, recientemente por ahí hay noticias en Plataforma de Arquitectura que hizo clic con Brad Pitt mientras estaba en las rodaciones, y ahora está en el taller de Gehry, ¿no? Explorando la arquitectura gracias a este tipo de intervenciones de arquitectos para generación de películas. Es un error. Pues es amplia la unión entre la arquitectura y el cine, ¿no? Y una primera subdivisión fue la del programa anterior, hablar de arquitectura futurista y demás, lo que fuera. Podríamos hablar de arquitectura histórica, ¿no? y entonces incluir ahí el Coliseo, en el Gladiador que mencionábamos, ¿no? Muchas piezas de la arquitectura histórica, no necesariamente clásica, las conocemos por películas, quizás solo por películas, quizá porque hoy en día no están en esa condición, porque ya no existen. En Grecia, ¿no? O sea, ¿cuánto de Grecia hemos visto así en videos y películas, ¿no? Recreado. El gigante de Rodas, por ejemplo, recreado, ¿no? Una de las maravillas. Troya. Pues sí, me quedé pensando en más cosas, incluso de lo que tú haces también, ¿no, Alex? El documentar o presentar películas que en sí hablen de arquitectura, ¿no? Que el ejemplo claro es el de Louis Kahn, el de... ¿cómo se llama en español? El viaje de un hijo, ¿cómo es? Ajá, sí, bueno, es My Architecture's Own Journey, y lo traducen, bueno, como el viaje de un hijo, ¿no? La travesía de un hijo. Y sí, también es otra variante, como la que había mencionado José Ramón al principio, que podíamos hablar de la arquitectura o de los edificios, pero también podemos hablar del arquitecto, ¿no? Reflejado, como la película que decías tú de 510 con ella, que tú me la recomendaste y que no te acuerdas. Sí, es como de repente dices tanto y, ¿no? Y dices, ah, oye, pues, chécala, ¿no? Sale ahí como algo de arquitecto, ¿no? Por ejemplo, otra tipo que el... se me va el nombre, es que vi el tráiler, era muy, muy, muy corto y poco explicativo, pero después lo vi en el blog de edgargonzalez.com. Va a salir una película de Leonardo DiCaprio, que el nombre está raro, me lo quiero aprender en inglés porque en español, ya saben, los traducen espantoso. Pero es muy interesante esta arquitectura que se dobla, o sea, es lo interesante del tráiler. Seguramente ahí fue como muy espectacular los efectos especiales, no sé si la ciudad sea Nueva York o algo así. Entonces hay como unos efectos que la ciudad como que se pliega, eso es como que muy, muy interesante la situación del espacio, cómo se dobla y se viene hacia ti. Chéquenla, no, edgargonzalez.com, el postea este tráiler de Leonardo DiCaprio. Ya está más amplio el tráiler, porque lo vi cuando, no me acuerdo qué película fui a ver apenas, y bueno, y venía corto esta situación. Pero bueno, se está agotando el tiempo. José, ¿algo que quieras cerrar en particular sobre el tema de arquitectura, cine, música? Pues escuchándote platicar de Babel, me acordé muy bien de la película que disfruté, me gusta mucho, y no me acordé muy bien de la música y del soundtrack, pero la describiste como la música que le corresponde a cada uno de los tres ambientes o de las tres regiones o zonas en las que se filma la película. Obviamente esta música, además de describir, hace diferencias. Y habías hecho un comentario muy parecido cuando hablaste de la aldea de los hobbits, el Señor de los Anillos, y el cambio de escala, de estar viendo las murallas y las puertas de Mordor y los gorilas que las abren y las cierran, y de la música que va con ello, a la música que acompaña las chocitas y los espacios pequeñitos en otra escala, independientemente de la escala de cada de los hobbits y de los individuos, ¿no? Es también una característica importante de la música en el cine, hacer la diferencia, ¿no? De una cosa o de otra, de un edificio o de otro, de un ambiente a otro. Pues este programa es que no sé cómo cerrar, porque hay más al contrario, no se cierra. Música, está el autor, el soundtrack, ya escucharon a varios. Hay uno que también me gusta mucho, que es como, yo creo que no sé si el estilo de Danny Elfman, el que compone para Darren Aronofsky. Hay una película extraordinaria que se llama The Fountain, creo que la traducen como El Árbol de la Vida. Clint Mansell, chéquenlo, con esto cierro. Soy fan de Clint Mansell, es buena la música. Descargan este programa en un futuro, cuando lo escuchen va a ser el pasado. arquitectura.iberopuebla.blogspot.com. Gracias, José, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Saudi y Alex. Esta es primera parte, continuará y después lo invitamos otra vez. Y Alex, cierra. Pues vámonos con la programación de Ibero Radio. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor.